de mi trabajo, mi rancho voy a techar. Como que caña y al huevizagua lo tengo que reparar. Como que caña y al huevizagua lo tengo que reparar. Todo es que Aurora quiera salir conmigo a cortar varillas y buen bejuco para poderlo techar. Varillas y buen bejuco para poderlo techar. Y si alguien me dijera que suave que la llevé, que hay versos que dan ganita de irme pasando sed. Y si alguien me dijera que suave que la llevé, que hay versos me dan ganita de irme pasando sed. Cuando es ya tarde y muy cansado, en mi taburete voy a sentar. Ella me dice que coge el cubo para que el agua vaya a jalar. Ella me dice que coge el cubo para que el agua vaya a jalar. Y si alguien me dijera que suave que la llevé, que hay veces me dan ganitas de irme pa' San José. Y si alguien me dijera que suave que la llevé, que hay veces me dan ganitas de irme pa' San José. Cuando es ya tarde y muy cansado, en mi taburete voy a sentar. Ella me dice que coge el cubo para que el agua vaya a jalar. Ella me dice que coge el cubo para que el agua vaya a jalar.